buenos días, tardes o noches, dependiendo de donde nos estén sintonizando a través del 97.3 FM, por supuesto. Agradeciendo de antemano, como siempre, a todos los compas de La Voladora Radio, como a Vero, a Chío y los que nos sintonizan en el mercado, taxi, bicitaxi o cualquier otra actividad que estén realizando, pues bueno, trataremos de amenizar precisamente esa actividad. Y pues bien, como el día de hoy nos favorece un poco la tecnología y demás cosas, situaciones y chunches, pues bueno, ya tenemos en la línea a un compa que de alguna manera nosotros pues ya estuvimos revisando parte de la historia, quiénes eran y demás. Pero creo que aquellos que nos sintonizan a través de las diferentes formas todavía no los conocen. Así que por favor, si te late, por favor, podrías presentarte, el nombre de la banda, el tuyo, por supuesto, y los demás integrantes. Hola, muy buenos días en México, buenas tardes en España. Soy Diego, cantante de Mal de Altura, y es un placer para mí y para todo mi grupo, por supuesto, estar hablando con La Voladora Radio y con todos los radio oyentes, por supuesto. Claro que sí, pues bueno, para nosotros también agradecer el esfuerzo que están realizando para podernos contactar. Eso es. Y que bueno, de alguna forma pues nosotros ya revisamos parte de su historia, por lo que nos gustaría también pues conocer esa parte de ustedes, en la cual precisamente están promocionando un video, pero este video sale ahora sí que en referencia a una nueva producción, a un interés propio. ¿Cómo surge este video? A ver, el videoclip de nuestro single, Te Vi Caer, digamos que surge por el hecho de querer mostrar a una escala mayor, a una escala, digamos ya viéndonos, nuestra música. Nosotros somos un grupo bastante joven, se forma en 2011, en Madrid, aquí en España. Entonces tenemos muchas ganas de dar a conocer nuestra música y qué mejor manera de apuntar ya muy alto que con un videoclip y con nuestra reciente formación y fichaje en la agencia Coachbridge, por supuesto. No, pues digo, afortunadamente el hecho de integrarse, y como lo mencionas tú, como una banda joven, pues eso suena bastante chido, ¿no? Aunque digo, pues ya la mayoría de ustedes ya están más creciditos, ¿no? So, ya los vemos acá. Sí, bueno, rondamos los 30 años, más o menos, 30, 31. Estamos creciditos, tenemos mucha experiencia musicalmente en bandas anteriores, pero con nuestro nuevo proyecto Mal de Altura llevamos escasamente un año y pico, casi dos, no mucho más. Claro que sí, y que bueno, a pesar de este tiempo, pues ya tienen un antecedente, digamos, de forma individual cada uno de ustedes, y por ello es que también me interesa mucho saber el hecho de participar, digamos, en algunos concursos. ¿Cuáles serían los objetivos principales? No sé, darse a conocer, ganar el premio, ¿cómo a qué iría enfocada esa parte? Sí, por supuesto. En España, antes de darte a conocer, antes de que te fiche una disquera o salgas en los medios de comunicación importantes, necesitas darte a conocer en tu propio barrio, en tu propia ciudad, para luego en tu propio país. Y la forma más fácil, aunque las cosas están duras en España, para la música, por supuesto, la forma más fácil es empezar a tocar en salas bastante buenas, pero en concursos que te den a conocer, y digamos que esa es la manera más fácil de poder escalar en la música aquí en España. Por ejemplo, es más fácil tocar en una sala grande que sin ser conocido un grupo pudiera tocar, pero a lo mejor en compañía de 5 o 10 grupos en un concurso, ¿vale? Es mucho más fácil, digamos, hacerse un huequito. Y luego, claro, luego si empiezas a ganar concursos y festivales, ahí es cuando ya empiezan las disqueras a interesarse por ti, por supuesto. Bueno, eso suena bastante interesante y complicado a la vez, ¿no? Porque por un lado, digamos, ustedes ya tienen, ahora sí que reiterando esa parte, conocimiento, experiencia, y esto me conlleva precisamente a esta pregunta. ¿Cuál han encontrado ustedes, no sé, si llamarle fórmula, manera, de recaudar de alguna manera, ahora sí que en esta situación tan delicada como se encuentra, ahora sí que ese varo, ¿no? Ese varo, digamos, para un videoclip, para un material, para darse a conocer precisamente. A ver, al principio te tienes que dar a conocer de cualquier forma que puedas. Evidentemente somos una banda joven, no disponemos de mucho dinero. Luego, al principio te tienes que ir fijando y apoyándote en amigos, en conocidos, en familiares, por supuesto. También vas dando conciertos en los cuales vas recaudando un poquito de dinero, y eso es lo que al principio te vale para poder decir, bueno, voy a apostar por un videoclip, voy a apostar por un EP, un LP, voy a, digamos, en otras palabras, voy a recaudar para invertir en algo. Ahora hace falta mucha suerte y que le guste a la gente. Por supuesto, hemos apostado también, gracias a la gente a Cosbridge, hemos apostado también por el mercado latinoamericano, que creemos nosotros que para el rock que nosotros hacemos y para la música que nosotros hacemos es la mejor manera ahora mismo de darse a conocer en Latinoamérica, incluso en España. Y que bueno, con esto que nos acabas de mencionar, realmente encontramos muchos aspectos interesantes, ¿no? Y preguntas precisamente como para dónde dirigirnos. Pero bueno, de alguna manera por acá nos están indicando que tenemos que ir a un pequeño corte, no dura más allá de un minuto, minuto y medio, y enseguida regresamos contigo. Perfecto. Estamos de revuelta. Muy bien, pues ahí estamos de regreso precisamente con todos ustedes a través del 97.3 FM y a través de su página de internet. Y pues bueno, hace un momento nos quedamos precisamente con algo interesante, cómo va explorando, abriendo camino el grupo de una u otra forma. Y esto también me conlleva precisamente a preguntarles, y sobre todo, ¿por qué es un esfuerzo, es apostarle, no, precisamente a esos sueños, esos anhelos? Y que bueno, actualmente pues conocemos que la manera de distribuir la música, y hay quienes, pues bueno, les hacen el favor de subir el material, ¿no? Para que alguien más lo pueda descargar. ¿Cómo ven esta parte, ¿no? En las, digamos, para poder distribuir su música de manera gratuita, o quizás ustedes no lo piensen tanto de esa forma. A ver, nosotros somos conscientes, ¿vale? De que ahora mismo, para un grupo joven como nosotros, para un grupo que evidentemente no va a vender la cantidad de discos que pueda vender un artista consagrado, un artista de rock o de pop consagrado que vende millones de copias, para nosotros ahora mismo nos interesa un poco más que nuestra música llegue a más gente, si es posible que se la descarguen gratis, por supuesto, porque nos interesa, en un principio nos interesa darnos a conocer. Y luego, por ejemplo, sacar dinero o financiarnos de los conciertos, de las actuaciones, por supuesto. Pero claro, no podemos pretender, siendo un grupo tan joven, y más en Latinoamérica, que de momento somos poco conocidos, ¿para qué vamos a engañarnos? no vamos a pretender que vender millones de copias. Así que preferimos darnos a conocer por otras vías, si es posible, gratis. O sea, siempre si se puede sacar algo de esto, por supuesto, porque a nadie le amarga un dulce. pero bueno, nuestra primera impresión es darnos a conocer, estar en boca de la gente, y esperar afluencia y positividad, por supuesto. Claro que sí, y bueno, es que precisamente como bien lo mencionas, ¿no? También ya el hecho de tener al alcance, por supuesto, las diferentes plataformas, ¿no? Y algunas gratuitas, pues es precisamente este acercamiento entre, ahora sí que ustedes, nosotros, la comunidad a quien se quieren dirigir, ¿no? Ese público, esa banda que los pueda seguir, escucharlos y conocerlos precisamente, ¿no? Siento que ahora sí que pues el internet ha facilitado mucho esta parte. Y qué buena comparación de, pues digamos, bandas anteriores, antañas, ¿no? De la vieja guardia, pues no, era todo un dilema, ¿no? El poderse dar a conocer. No, claro, por supuesto. Está claro que Internet facilita mucho las cosas entre países, la música puede llegar más fácilmente y casi sin ningún esfuerzo a cualquier parte del mundo. Es nuestro caso, por ejemplo. Nosotros contactamos con la agencia Coatbridge para que nos promocione Latinoamérica por Internet. Nosotros tenemos, aprovecho también para decir nuestra página web, ¿vale? www.maldealtura.es, en la cual nosotros podemos mostrar toda nuestra música, todo nuestro trabajo y toda nuestra experiencia, la podemos mostrar a través de Internet, y cualquier persona del mundo que disponga de una conexión puede disfrutar de nuestra música. Y con todo el tema de las redes sociales, pues comentar y, por supuesto, esa labor que antes no se podía, pues ahora se facilita muchísimo con Internet, está claro. Claro, y bueno, sobre todo también irse actualizando, ¿no? Porque, pues, de alguna manera ahorita ya conocemos el Face, el Twitter, ¿no? YouTube, pero... Spotify... No, pero te imaginas qué tal si después ya sale otra cosa y si no la sabemos manejar, pues ahí va a estar difícil. Efectivamente, nosotros nos hemos hecho expertos en redes sociales. En nuestra página web tenemos links y enlaces a todas las redes sociales posibles. Y cada vez que salga una nueva, pues nos tenemos que poner las pilas y nos tenemos que habituar a usarla, porque si no te quedas atrás y te estancas y no eres nadie. Bueno, pues es que sí, no, realmente es toda esa parte, ¿no? Que pues es irse actualizando conforme vayan saliendo cada una de estas nuevas plataformas que surgen, ¿no? Y que bueno, eso también conlleva pues su tiempo, ¿no? De cada uno de ustedes. Y precisamente con eso quiero mencionar, ¿qué es lo que más les agrada a ustedes, ya sea de forma particular o general del grupo, al estar en este ámbito musical? ¿En el ámbito de las redes sociales te refieres? De la música y pues también de las redes sociales. A ver, bueno, nos agrada sobre todo la cercanía con el público, la cercanía con los fans, la cercanía, por ejemplo, en este caso México, España, es mucho más fácil con las redes sociales, con Internet. Eso es lo que nos gusta, poder compartir todo tan rápido. Antes, hacer cualquier gestión entre países, y más musicalmente, era mucho más difícil y mucho más lento. Desde Mal de Altura lo que nos gusta es que podemos estar, como si dijéramos, muy cerca de cualquier persona del mundo y rápidamente. Claro que sí, y que bueno, también el hecho, creo que, de estar parados frente a un escenario conlleva muchísimas cosas, muchísimas emociones, ¿no? La música, a final de cuentas, es otra forma de comunicarse, ¿no? Viéndolos precisamente esos cambios y estados de ánimo, porque uno puede estar pensando mil cosas, pero ya al verlos, al escuchar la música, pues cambia precisamente todo eso. Me imagino que con ustedes ocurre algo similar. Por supuesto, hay una cosa clara en la música. Cuando haces música para la gente, para ti mismo, hay una cosa clara, es que si no te emociona, estás perdiendo el tiempo. Nosotros cuando salimos encima del escenario, delante de nuestra gente, de nuestros fans, de la gente que ha venido a vernos, nos recorre unos escalofríos especiales nos mantienen vivos, y esperamos, por supuesto, con nuestra música, que a la gente le ocurra lo mismo y tenga un sentimiento de, no siempre de felicidad, puede ser de tristeza, puede ser que nuestra música, a veces una canción u otra, despierte un sentimiento dentro que te haga, digamos, adaptar bien. Así es, y que bueno, de una u otra forma también esto se refleja, ¿no? Y pues me imagino que es toda una responsabilidad, y que a veces lo mencionamos tan fácilmente, ¿no? Pero son horas de trabajo, de ensayos también, de la misma familia, ¿no? Que que cuando tienen que salir a algún otro lugar, pues a veces si se está trabajando, pues hay que buscar la forma de solventarlo, ¿no? ¿Cómo ven ustedes esta parte? Por supuesto, es mucho esfuerzo, es mucho trabajo, a veces no recompensado, otras veces sí. Esto lo tienes que hacer porque te gusta, porque te despierta algo, si no, no podrías. Y por supuesto que tu grupo, tu banda, es tu familia, al fin y al cabo, es un cachito de tu familia. Estás compartiendo sentimientos con tus compañeros de banda, estás compartiendo horas, estás compartiendo todo. O sea, hay momentos en el día que en una gira, por ejemplo, se convierten en las personas más cercanas y se convierten en tu familia. Y cómo no, como en todas las familias, siempre hay momentos buenos, siempre hay momentos malos, discusiones, mucha alegría, mucho sentimiento, mucho furor, de todo un poco, como en todas las familias. Pero vamos, que al fin y al cabo son horas, mucho esfuerzo, y por eso a Mal de Altura le encanta que ese esfuerzo que estamos haciendo desde aquí, desde España, puede llegar a Latinoamérica, puede llegar a México en este caso, y nos hace mucha ilusión y nos enorgullece enormemente. Bueno, y es que toda esa carga que conlleva, que entusiasma, ¿no? Y que de igual forma a veces uno no es tan fácil que pueda percibirlo, pues usted, bueno, toda esa emoción es la que se transmite, ¿no? De una u otra forma, ya sea con risas, con tristezas, pero que bueno, al fin y al cabo, pues esperemos que esto sea recompensado, ¿no? Recompensado en diferentes formas. Creo que hay veces y ocasiones que no siempre se recompensa con el dinero, ¿no? Por supuesto. Uno cuando monta una banda no está pensando en el dinero, ¿vale? Lo que está pensando es como quiero dejar huella en la gente, quiero saber que la gente me está escuchando, quiero saber que a la gente le estoy gustando y que a la gente le despierto unos sentimientos que son los mismos que cuando estamos creando una canción. Entonces, evidentemente, no puedes buscar el dinero cuando estás con una banda. Estás buscando un sentimiento que, bueno, por otra parte, lo que tampoco quieres hacer es perder tiempo y arruinarte económicamente. Pero yo creo que nunca se está buscando el dinero en una cuando montas una banda y cuando escribes canciones, porque si no, yo creo que si estás buscando el dinero no te van a salir buenas canciones, no, tu banda no va a llegar bien a la gente. Claro que sí, y que bueno, como lo dices, pues ustedes tienen firmemente los objetivos, quizás estos se van modificando conforme al tiempo, ¿no? Porque se van logrando, se van superando, y que bueno, también esto se refleja, y pues bueno, lo menciono de esa forma, como tú bien lo has mencionado, y pues bueno, también me imagino que la forma en cómo ustedes pues crean, se inspiran para las canciones es basado precisamente en esa inclusión de los sentimientos y de lo que quieren. Sí, por supuesto. Nosotros cuando decidimos montar Mal de Altura, queríamos desde un primer momento en ser entendidos. Nos gusta la contundencia de la guitarra, nos gusta el rock, porque pensamos que es una música que despierta muchos sentimientos, tanto de tristeza en una balada triste, tanto de alegría en una canción bastante movida, bastante fuerte, y lo que decidimos es hacer letras en castellano. ¿Por qué en castellano? Porque es nuestro idioma natal, es el idioma en el que yo principalmente como cantante sé expresarme, y es el idioma en el que sé que va a llegar a mi gente y a todos los hispanohablantes. Hay grupos en España y en México, me imagino, que apuestan por cantar en inglés. Está bien, pero para nosotros no le falta esa pizca que es llegar con tu idioma natal, que es a ese sentimiento expresar cosas que en otro idioma efectivamente no puedes expresar porque no es el idioma con el cual tú has crecido. Claro que sí, y bueno, eso es bastante, digámoslo en estos términos, bastante profundo, interesante, por varios aspectos, ¿no? Precisamente porque tiene que ver el lugar en donde te encuentras, los objetivos que quieres, ¿no? Planteártelos de esa forma, y pues mediante eso tienes una base sólida para continuar. Y pues bueno, disculpa si vas a mencionar algo, pero bueno, por acá nos indican que ya tenemos que ir nuevamente a otro pequeño corte y enseguida regresamos. Muy bien, ya estamos aquí de regreso con todos ustedes. Y pues bueno, otra de las preguntas que ahí me surge, precisamente a partir de todo lo que han conocido y lo que les falta, por supuesto, por conocer, es su opinión, o en este caso tu opinión particular, acerca del mundo actual de la música. ¿Cómo ves este mundo actual? Bueno... El mundo actual de la música es complejo, ¿qué te voy a decir? Es muy complejo. Por mi experiencia, por lo que yo sé de mi país, de España, por supuesto que va por modas, y digamos que es las discográficas, las disqueras, quieren siempre... Es un negocio para ellos, es un negocio, y quieren siempre ganar el máximo dinero posible, por supuesto. ¿Qué pasa? Que la música va por modas, me imagino que en México igual, es como todos los países, entonces la música que en ese momento no esté de moda es muy difícil darla a conocer, porque las disqueras no apuestan por esa música. Entonces, claro, una cosa muy buena que tiene el rock es que nunca pasa de moda, nunca pasa de moda y nunca pasará de moda. Hay siempre canciones de rock que llegan al alma y que siempre estarán en boca de todos, pase en 100, 200 o 300 años. Entonces, bueno, el tema de la música es complicado, como ya te he dicho, y aquí estamos nosotros, mal de altura, para intentar cambiarlo, por supuesto. Y bueno, eso tiene que ver mucho precisamente con... digamos, esas generaciones que los escuchaban anteriormente en bandas diferentes, por supuesto, y ahora al momento de integrar un nuevo, no quisiera llamarlo concepto, una nueva propuesta, por supuesto, ¿ustedes se adoptaron de alguna forma a estas nuevas generaciones que, digo, pues traen un pensamiento totalmente diferente, se incluirán, por supuesto, nuevas generaciones que van cambiando conforme al tiempo y la situación, por supuesto, que se vive? Mal de altura, como ya te he dicho antes, somos un grupo joven de unos 30 años, casi todos los componentes. Entonces, digamos que hemos vivido una época que tú bien has dicho, no antigua, sino, digamos, de pensamiento distinto a la nueva, pero también hemos vivido esta nueva época de las nuevas tecnologías, de que como que todo va más rápido. Entonces, para mí, en mi humilde opinión, hemos tenido mucha suerte porque estamos conviviendo, digamos, hemos vivido dos épocas distintas. Entonces, nos hemos sabido adaptar y por supuesto hay que mirar para adelante, y no puedes hacer en el año 2013 la misma música que se hacía en 1980, por supuesto. Tienes que hacer un compendio de las dos, y el rock and roll, es lo que te he dicho antes, siempre está presente y siempre, porque tiene un mucho matiz emotivo, y entonces es lo que nos gusta hacer. Bueno, eso también tiene que ver precisamente estas situaciones y la manera en cómo ustedes han sabido colocarse, por supuesto, abrir espacios que ahora sí que por las distancias en este caso, pues no tenemos muy bien el conocimiento, ahora sí que tan adecuado, de qué tan fácil o difícil pueden ser estos espacios. Nos mencionabas precisamente de cómo ir incursionando, ¿no?, en estos espacios. pero ¿qué tan difícil puede ser precisamente el que les den una apertura a lugares en los que ustedes realmente les gustaría estar, no sé, desde pues un espacio abierto o algo más concreto? A ver, sabemos de la dificultad que conlleva que te conozca la gente, sabemos de la dificultad que conlleva poder tocar para mucha gente, poder darse a conocer. Entonces, creemos que estamos en el camino correcto, hemos apostado fuerte por nuestra música, hemos dedicado muchas horas de trabajo. Sabemos de la dificultad, pero esa dificultad es la que digamos nos da potencia, nos da alas para seguir creciendo como grupo y para seguir haciendo canciones que lleguen a la gente y para seguir disfrutando como de verdad realmente lo estamos disfrutando ahora. Y bueno, precisamente hablando de esa forma, este single que ustedes sacaron, ¿dónde lo podemos encontrar? Porque imagino que esto es así como la probadita, ¿no? Para empezar a conocerlos. No sé si también esté, y para que lo puedas mencionar, ¿no? Para aquellos que nos escuchen y les interese. Bueno, más adelante escucharemos música de ustedes, pero para que conozcamos dónde podemos encontrarlo, si se puede descargar, por supuesto, si ya tienen pensado realizar quizás posteriormente algo más completo, ¿no? Una producción, pues ahora sí que ya como disco, como tal. Sí, por supuesto. A ver, lo primero, el single se encuentra en plataformas sociales, ¿vale? En www.maldealtura.es, que es nuestra página web oficial. Ahí hay link a Spotify, a YouTube, a Facebook, en el cual se encuentra el single, las tres canciones del single. Del EP, el single Te Vi Caer y otros dos temas que los oyentes pueden escuchar. Y bueno, estamos pendientes de entrada de estudio para grabar lo que sería nuestro primer disco. Así que para el año que viene, por estas fechas, ya tendremos un disco de estudio completo. No sabemos cuántos temas, pero un disco completo, no un EP. Y por supuesto que estaremos encantados de presentarlo como estamos presentando ahora nuestro EP, de presentándolo en México, Latinoamérica, en España y en todos los lados que haga falta y que se interesen por nosotros, por supuesto. Bueno, y eso precisamente, pues por un lado se los vamos a agradecer muchísimo, lo digo, es para eso estamos, ¿no? Este espacio, y que eso debería de ser. Y pues bueno, también debería de ser, me refiero en un contexto general, ¿no? Están las radiodifusoras, dar esta apertura. Pero bueno, también por otra parte, precisamente ahorita que nos mencionabas esta parte de en cuanto a los temas que podemos escuchar, ¿cómo fue que los seleccionaron? No sé, ¿les costó trabajo? ¿Dijeron pues, al azar, un sorteo? No sé. A ver, a la hora de seleccionar, en este caso, tres temas que tiene nuestro EP, decidimos seleccionar aquellos que estábamos cambiando un poquito nuestro estilo de música, evolucionando, efectivamente, evolucionando, intentando buscar unos sonidos que nos agradaran. Entonces, estos tres temas, digamos que encajaban bien en eso que buscábamos, y eran más o menos de un mismo corte, y decidimos englobarlos ahí, y también porque eran unos temas directos, como llamamos nosotros, directos al corazón y sin ningún tipo de vacilaciones. Mal de Altura es un grupo que espero que podamos difundir nuestra música en directo por México pronto. Lo van a ver, que es un grupo, Mal de Altura es un grupo muy contundente en directo, no hay ningún tipo de vacilación, nuestro plato fuerte, nuestro punto fuerte es el directo. Por eso nuestro EP, nuestros tres primeros temas del EP, hemos querido dar ese sonido más directo, menos producido en estudio, ¿vale? Con menos arreglos, como se dice en el argot. y hemos querido darle un cariz más de directo, muy contundente, y bueno, y espero que los radioyentes de La Voladora Radio puedan disfrutarlo, y esperemos que nos den su opinión, por supuesto, en nuestras redes sociales o en el Face de La Voladora Radio, por supuesto. Bueno, y eso es realmente sorprendente, es bueno, es sano, digamos, que se pueda llevar a cabo de esta forma, porque, bueno, básicamente lo que se va a escuchar dentro de la música, pues no cambiará tanto, ¿no?, al estarlos viendo en un escenario totalmente en vivo. Y que, bueno, también a partir de esto, pues me imagino que no siempre es fácil, ¿no?, enfrentarse a un público nuevo cuando están en un escenario que cambia, así sea por una mínima distancia, pero me imagino que este pensamiento de solidez, ¿no?, y de escucharse como ustedes quieren, pues bueno, me imagino que eso es sorprendente por una parte, porque digo, el nerviosismo de alguna forma creo que siempre está presente. Por supuesto, antes de subir al escenario tienes unos nervios de directo que son sanos, son unos nervios que a mí principalmente, o subjetivamente a mí, me hacen crecerme y me hacen, digamos, esa adrenalina es la que hace, es lo que me gusta y por lo que hago música, por lo que estoy en un grupo y por lo que canto. Si no tuviera esos nervios, esos pequeños nervios de justo antes de subir al escenario, que luego, por supuesto, esos nervios se transforman en fuerza y en adrenalina para poder ejecutar muy bien el concierto, y digamos que se convierte como en una droga, como que es necesario, como que lo necesitas. Si te tiras mucho tiempo sin tocar en directo, un músico, por lo menos para mí me pasa, necesitas de tocar en directo. Bueno, y que aparte también, digamos, de estar en directo, pues al momento de estar ensayando es buscar el espacio, buscar la casa de alguien, y que bueno, que los vecinos, pues más allá de molestarse, pues mejor igual y que aporten, ¿no? Porque igual al momento de iniciar, pues habrá que buscar en dónde ensayar. Sí, por supuesto, en el momento del inicio tienes que buscarte un lugar, empiezas haciendo canciones en casa, con tu guitarra en la soledad, lo empiezas a compartir con los miembros del grupo, y bueno, nada, luego te tienes que buscar un local de ensayo en el cual puedas ejecutar todas esas ideas y dar forma a las canciones, dar forma a esa idea principal, esa idea primera que has encontrado al principio en tu soledad y desde el principio, por supuesto. Pues bueno, por acá nos indican que tenemos que ir nuevamente a un pequeño corte y enseguida regresamos. Por estas tierras os cuenta que hace mucho tiempo hubo una serpiente de colores brillante y larga. Era de cascabel y para avanzar arrastraba su cuerpo como una víbora cualquiera. Pero tenía algo que la hacía distinta a las demás. Una cola de manantial, una cola de agua transparente. La serpiente avanzaba. La serpiente de colores recorría la tierra. La serpiente parecía un arco iris juguetón cuando sonaba su cola de maraca. Dicen los abuelos que donde quiera que pasaba dejaba algún bien, alguna alegría sobre la tierra. Ahí iba por montes y llanos, mojando todo lo que hallaba a su paso. Ahí iba por montes y llanos, dándoles de beber a los plantíos, a los árboles y a las flores silvestres. Ahí iba por el mundo, mojando todo, regando todo, dándole de beber a todo lo que se encontraba a su paso. Hubo un día en el que los hombres pelearon por primera vez y la serpiente desapareció. Entonces hubo sequía en la tierra, Hubo otro día en el que los hombres dejaron de pelear y la serpiente volvió a aparecer. Se acabó la sequía, volvió a florecer todo. Del corazón de la tierra salieron frutos y del corazón de los hombres brotaron cantos. Pero todavía hubo otro día en el que los hombres armaron una discusión grande, que terminó en pelea. Esa pelea duró años y años. Fue entonces cuando la serpiente desapareció para siempre. Cuenta la leyenda que no desapareció, sino que se fue a vivir al fondo de la tierra, y que ahí sigue, pero de vez en cuando sale y se asoma. Al mover su cuerpo sacude la tierra, abre grietas y asoma la cabeza. Como ve que los hombres siguen en su pelea, ella se va. Ella regresa al fondo de la tierra. Ella hace temblar. Ella desaparece. Leyenda de los temblores. Versión Antonio Ramírez Granados. Estamos de revuelta. Muy bien, ahí estamos de regreso con todos ustedes prácticamente en la recta final. Y pues bueno, como siempre lo mencionamos por este lado, el tiempo va que vuela, a pesar de que nada más sea pues una simple palabra. Pues bueno, ya que nos vamos a despedir poniéndonos de acuerdo, por supuesto, fuera del aire, con el tema que han seleccionado de Te Vi Caer, y precisamente hablando de este tema y del video, por supuesto, les fue difícil precisamente grabar el videoclip, digamos, no sé, nervios, equivocaciones también. Más que dificultad, fue muy trabajoso, porque no... Al principio los grupos, como nosotros, los grupos que están empezando, que no tienen una repercusión muy, muy, muy grande, no, digamos que tienes que llevarte todos los trastos, todos los aparatos a las localizaciones del vídeo, tienes que ir, son muchas horas, tienes que transportar todo cuatro veces, porque los videoclips se graban no en un solo sitio, se graban en muchos sitios. Tienes que ir con todo a cuestas, son 12 o 15 horas de grabación, es tocar la canción 20 y pico veces. Entonces, más que nervios o dificultad, es mucho, mucho trabajo y muy, muy duro, mucho trabajo físicamente. Claro que sí, y que bueno, me imagino que también para poder llevar a cabo un videoclip o cualquier otra actividad que se quiera realizar, incluso hasta un mismo material, es importante, ¿no?, conocer, digamos, de alguna forma, y por otra parte también realizar estas alianzas con los grupos, ¿no?, que desconozco cómo se encuentre la situación particular de España, ¿no?, pero al menos, digamos, a donde va un grupo, pues ahora sí que diríamos en estos términos por acá, pues jalamos todos, ¿no?, igual si sale algo invitamos al otro. ¿Cómo es ese panorama precisamente musicalmente allá? A ver, aunque la dificultad en España para un grupo de darse a conocer es muy alta, y más de rock, no es, digamos que esa dificultad va inversamente proporcional a la solidaridad que hay entre grupos, a la solidaridad entre bandas. Es increíble lo que te ayuda la gente, lo que el apoyo que hay entre bandas. Digamos que ese apoyo, esa solidaridad, al ver tanta dificultad, digamos que esa solidaridad la haces tuya y no tendrán nada más que ganas de ayudar a bandas amigas a la hora de prestar algo, a la hora de dar conciertos juntos, a la hora de hacer giras conjuntas. Por supuesto, eso es lo bonito de la música. Digamos que aunque estén las cosas fuera muy difíciles, la solidaridad aumenta y es impresionante, de verdad. Bueno, y eso creo que es una particularidad, ¿no?, que esperemos que permanezca y que no se pierda tan fácilmente, ¿no? Y pues bueno, como bien lo habíamos mencionado, ya estamos llegando a la recta final. No sé si te gustaría despedirte con algo más que quisieras mencionar. Nuevamente, los contactos, dónde podemos encontrarlos, algún saludo. Sí, por supuesto. Saludar a toda España, a todo México, a toda Latinoamérica, a todos los radioyentes de La Voladora Radio. Somos Mal de Altura. Yo soy Diego, cantante. Mi grupo, los guitarristas son Javier y Juanma. El bajista es Molly. Baterista es Daniel. Y nada, nos pueden encontrar en www.maldealtura.es, Facebook, en Spotify y en todas las redes sociales posibles. Un gran saludo de corazón. Estás perdido, te encuentras solamente a él. No. Claro que sí, eso que acabamos de escuchar, precisamente te vi caer de mal de altura, finalizando de esta forma una emisión más de El Morralito, por supuesto, entrevistando a mal de altura, agradeciendo a todos aquellos que continúan con nosotros a través del 97.3 FM, a través de su página, a los compas de La Voladora Radio, como lo es a Vero, a Chío, y a todos los que están a lo largo de la semana en los diferentes horarios, a ustedes que están en el mercado, en cualquier actividad que estén realizando, en algún taller, refaccionaria, taxi, visitaxi o cualquier otro lugar. Por supuesto, un saludo también para Florecita Roquera y hasta el día de mañana, que si todo sale bien, pues bueno, estaremos de regreso con ustedes. Recuerda escucharnos los días jueves y viernes de 12:30 a 1:30 a través de La Voladora Radio 97.3 FM y a través de internet.